Seguimos en Mañana es Mejor, en este jueves soleado, debe estar haciendo una temperatura aproximada de, calculo, unos 15 grados, porque nuestro amigo columnista Federico Suárez ha entrado con un pullover finito, está medio fresquito. Tranqui, todavía, sí, ¿no? No, pero está el sol, al solcito está pleno. Fede, seguimos hablando de qué pasó con los indígenas. Bien, bien, bien. La verdad que, digamos, esto tiene un final trágico, un final nada deseado. Siguiendo un poco un recorrido histórico, nosotros le caemos a Roca con la campaña del desierto, ¿no? Porque Roca, en ese momento ministro de guerra del presidente Avellaneda, él utiliza esta campaña un poco para su futura candidatura presidencial. O sea que si le salía bien las cosas como le salieron, iba a ser presidente. Se caía de Maduro, bueno, fue presidente después en tres periodos en realidad. La cosa es que las leyes para avanzar sobre el mal llamado desierto se producen en la presidencia de Mitre. O sea, las dos leyes que... O sea que hay un congreso ahí, esto es lo trágico, ¿no? En 1868 y 1869 salen dos leyes, digamos, que le otorgan al Poder Ejecutivo la potestad de salir, digamos, a barrer a los indígenas para tener esas 15.000 leguas productivas, digamos, para el campo, en lo que era el territorio indígena. Entonces ahí empieza estos vaivenes, ¿no? Vamos a tener un ministro de guerra que es Adolfo Alsina, que hace la famosa zanja de Alsina, porque efectivamente los caciques en protesta empiezan a avanzar también sobre lo que era el territorio de la provincia de Buenos Aires. Rosas tenía una política de acercamiento, una política de dar raciones, una política de entregar caballos, yeguas, de entregar, por ejemplo, yerba, mate, azúcar, diferentes alimentos a las tribus para que estos no avancen en forma de malón. Algunos caciques lo entregaban, lo pirateaban en Chile, digamos, era un comercio bastante, bastante oscuro. Pero bueno, la campaña del desierto se lo lleva a todos puestos, digamos, hasta Valentín Sayhueque, que era el cacique que ponía la bandera argentina para no ser chileno, ¿no? La cosa que van a pasar unos cuantos años hasta que muere Calfucurá, que es el cacique más influyente, el cacique que tenía rajatabla a todos, el que había creado esa confederación indígena. Muere después de la batalla de San Carlos, en 1872. Hay una batalla emblemática, digamos, que las tribus indígenas de Catriel, Calfucurá y los Ranqueles, por primera vez todos unidos, van a enfrentarse al gobierno nacional. El gobierno nacional había incumplido unos tratados de paz y avanza sobre Carué. Carué era territorio de los Borogas, Carué era territorio de los Curá, digamos. Entonces, este avance de Rivas, que era el general en jefe del ejército, provoca que estas tribus en cierta forma se aglutinen, porque venían a apoderarse de Carué y después de pasar por del territorio del ferrocarril, digamos, ¿no? Entonces ahí se produce la provincia de Buenos Aires, a Cipriano Catriel, que es uno de los caciques de lo que era la localidad Azul o la barría y Tandil, lo que hacen es ponerle mucho dinero, y en plena batalla Cipriano Catriel se le da vuelta a Calfucurá. Eso determinó que el ejército, digamos, de Rivas en cierta forma aplaste a toda esa tribu indígena. Ahí Calfucurá comete un error de querer pelear a pie cuando el fuerte de los caciques y de los indígenas era el caballo. Formaron media luna, bueno, fue un desastre, porque una de las media lunas, una de las puntas de la media luna era las de Cipriano Catriel, que Cipriano Catriel se da vuelta y muchos, incluso su hermano Juan José Catriel, no entendían por qué Cipriano Catriel ordena ir para atrás, digamos, e incluso fusila a algunos de sus hermanos de sangre, que eso le provocó que Calfucurá pierda esa batalla, se refugie en Salinas Grandes y a los poquitos meses muera. 108 años de edad se calculaba que tenía cuando murió, y lo último que dice a su hijo Manuel Namuncurá, que va a ser el que va a heredar el cacicazgo, es decir, no entregar Carué al Huinca, no entregar Carué al Blanco, digamos, ya lo habían entregado, pues ya se habían asentado los fortines militares. Lo que va a pasar con Cipriano Catriel es que la tribu Juan José, su hermano, lo va a justiciar a la manera indígena. Lo van a lancear en plena tribu, digamos, le pasaron factura igual. Pero esto ya toma una debilidad importante al caer Calfucurá, al caer los catrileros, al morir Panguitrus Bor, que era el cacique Mariano Rosas, que el cacicazgo lo va a tomar su hermano Pumer, Vieron que había una guitarrista, María Gabriela Pumer, sí, que murió hace no muchos años. Bueno, ella es descendiente de Pumer Rosas, de Pumer Panguitrus. Siempre lo dijo y siempre se vanagloriaba de eso, la verdad, lo llevaba con mucho orgullo. La cosa es que, bueno, Roca impulsa la campaña del desierto, consigue los fondos que la Sociedad Rural Argentina aporta mucho, y comienza, digamos, un avance en columnas con el Remington. Habían comprado Remington, que para la época era el arma más poderosa, el arma automática, ya no se tenía que descargar y cargar. Y sí, efectivamente, pasa como si fuera, imaginémonos, todo ese territorio indígena que es abarcado por un palo de amasar. Bueno, los principales caciques son empujados contra la cordillera, y acá empieza el derrotero, ¿no?, de los caciques. ¿Qué es lo que pasó? Caciques que habían firmado la Constitución, caciques que habían escrito cartas al gobierno nacional pidiendo ser parte de ese Estado Nacional, pidiendo ser parte del Estado que se estaba formando. Hay cantidad de cartas que están en el complejo museográfico Enrique Udaondo, eso lo tenemos que rescatar. Acá han venido a estudiar los más prestigiosos historiadores de la temática indígena, vienen al complejo nuestro, porque ahí está todo el archivo Ceballos, ahí está todo el archivo de las cartas de los de Calfucurá, de Namuncuré, de Mariano Rosas, que le escriben constantemente al gobierno nacional que le construyan escuelas, que los eduquen y que les enseñen a trabajar, porque el indígena no sabía trabajar. El indígena siempre vivió de la tierra y la concepción era esta. No nos enseñaron a trabajar. Mariano Rosas, en uno de los ricos diálogos con Lucio Mancilla, le dice: ustedes lo único que vinieron a hacer es a demostrarnos que cómo era la araganería. Nosotros vivíamos de la tierra, nosotros vivíamos de lo que cultivábamos, de lo que cazábamos. Ahora ustedes nos vienen a implantar que tenemos que trabajar. No nos enseñaron a trabajar. El Estado no nos enseñó a trabajar. No nos bajó línea de cómo es esto de trabajar para un Estado en común. Eso es lo que le dice Mariano Rosas, ¿no? La cosa que esta campaña al desierto se lleva 10.000 vidas, prácticamente. Separa a las mujeres, separa a los hijos. Las mujeres y los hijos, el diario La Nación publicaba todos los fines de semana, se reparten indígenas para limpiar casas, para digamos, para los quehaceres domésticos. Es increíble esto, ¿no? Pero bueno, hay un punteíto, sí, para ir terminando. ¿Qué pasó luego de esa campaña al desierto con nuestros indígenas, ¿no? El último cacique en entregarse, Valentín Sayhueque, que yo les contaba que subía y bajaba la bandera argentina todos los días, con gran influencia del Perito Moreno, amigo del Perito Moreno, fue apresado y obligado a caminar con su tribu más de 2.000 kilómetros. Fue el último cacique en entregarse a las autoridades, lo hace en 1885. Impidió muchas veces el avance de los chilenos. Le entregaron 4 leguas cuadradas en compensación y resarcimiento. 4 leguas improductivas. Digamos, un campito chiquitito que no podía cultivar ni nada. Manuel Namuncurá se entrega en 1884. Muere en 1906. Sus restos fueron robados del cementerio de Junín de los Andes. No se sabe qué pasó con los restos de, digamos, de Manuel Namuncurá. Sí sabemos qué pasó con el cráneo de su padre, de Calfucurá. Descansa hoy el cráneo de Juan Calfucurá, que fue el cacique más importante, está en el depósito de La Plata, en una caja. Digamos, está el cráneo de Calfucurá, cráneo que Estanislao Ceballos lo llevó como una colección al Museo de La Plata, ¿no? El cacique Juan José Catriel fue engrillado y trasladado a la isla Martín García. Varios de sus hijos murieron de viruela en la isla Martín García. En 1886 fue puesto en libertad y muere de cáncer en un hospital de Olavarría en 1910. Vivía con su mujer totalmente aislado de la sociedad, ¿no?, antes de morir. El cacique Pumer Rosa fue trasladado también a Martín García. Estuvo más de 6 años engrillado y sin comunicación con nadie, hasta que Roca, en un acto, digamos, le devuelve la libertad. Y los últimos días de este cacique tan importante los trabaja como peón de estancia en la estancia de Cambaceres, digamos, ¿no?, de Domingo Cambaceres. No se sabe cómo murió ni en qué fecha. Las tumbas de los más importantes, Calfucurá y Mariano Rosa, fueron profanadas por el ejército en esa campaña al desierto. Sus cráneos los trasladan al Museo de La Plata. Por más de 100 años descansaron en cajas de madera con un número que las identificaba. En el 2001 se promulga una ley, que es la 25.517, el cráneo de Mariano Rosa fue devuelto a sus familiares y hoy están en su lugar de origen, que es la laguna de Leubucó, cerquita de Santa Rosa La Pampa, ¿no? Cerquita de General Pico, perdón, de La Pampa. El cacique Foyel se escapa del Museo de La Plata porque fue tomado prisionero y lo mandaron a limpiar los pisos del Museo de La Plata. Se lo vio por última vez vagando en el Valle de Teca, que era su lugar de origen, en 1905, y desapareció. No tenemos rastros del cacique Foyel. El cacique Inacayal muere de tristeza. Él hace una plegaria al sol. Él le dice al Perito Moreno: mañana me voy a morir en los techos del Museo de La Plata haciendo una plegaria al sol. Y efectivamente pasa esto. Se sube al sol, se abre el pecho, digamos, se abre la camisa que tenía, muestra el pecho al aire y cae muerto. No fue un harakiri ni nada por el estilo. Se muere, aparentemente murió de un paro cardíaco. De una tristeza digamos, inolvidable, ¿no? Trabajaba limpiando pisos, toda su tribu fue diezmada por el ejército. El cacique Baigorrita, el hermano de Mariano Rosas, muere con la lanza en la mano, haciéndole frente a 5 soldados que lo fusilan con sus Remington. Lo hace para salvar a su hijo de 5 años. Se le pone adelante, si no mataban al hijo de 5 años, porque sabían que era su hijo, ¿no? La cabeza del cacique Cambá, que es el cacique Mataco, mal llamado Mataco, no era ninguno, el Mataco es despectivo, es decir, son matacos, ¿no? Fue exhibida en la Plaza de Resistencia como ejemplo para los indios rebeldes del Gran Chaco, mientras pilas de cadáveres eran quemados en una gran hoguera, todo en la Plaza del Chaco, ¿no? Más de 4.000 indígenas muertos, 10.000 niños y mujeres repartidas para servidumbre entre las familias más adineradas, 1.000 guerreros muertos por la epidemia de viruela que va a azotar la isla Martín García. Se los dejaban morir de viruela. Dicen que quemaban los cadáveres y se veían desde Montevideo la fogata. El resto de los soldados, más de 15.000, más de 10.000 indígenas que eran los guerreros, los mandan a la marina. La marina no tenía ejército, entonces los mandaban a los barcos, ¿no? 15.000 leguas expropiadas entre los indígenas fueron repartidas entre los oficiales del ejército de la campaña al desierto, y esos oficiales luego se las van a vender a inmigrantes europeos o a los dueños de la sociedad rural argentina. O sea que la campaña al desierto fue todo un negociado para matar indígenas, diezmarlos y, sobre todo, tener tierra productiva para que se pueda llevar a cabo ese modelo agroexportador, ese modelo que pregonaban Sarmiento, Roca, Avellaneda y toda la generación del 80. No encuentro una palabra, porque lo único que me sale decir es que hacemos todo mal los seres humanos como sociedad, siempre pensando que porque tenemos un arma, porque usamos determinado tipo de ropa, porque tenemos un color de piel, somos superiores, en vez de honrar a los aborígenes, a los indígenas que tanto hemos aprendido de ellos, a nuestros ancestros que, como vos dijiste, fueron los primeros ecologistas. Se me pone la piel de gallina. Sí, por ahí no todos como seres humanos, sino una extracción de la sociedad que tiene que ver con esto, ¿no? Con una generación que venía de una historia, construyó una historia. Yo, una de las cosas que anotaba acá y que me preguntaba, ¿no? Ese desprecio visceral, ¿no? Sarmiento, por ejemplo, ¿no? los odiaba. Claro, los el desprecio visceral por el indígena. Pensemos, vos recién decías, son seres humanos, sí, pero recién el Vaticano, estamos hablando ya un periodo anterior a este, ¿no? Tardó 100 años en declarar los seres humanos, en decir los indígenas tienen alma. Los curas, cuando venían, digamos, algunos sacerdotes, no todos, porque los jesuitas toman otra filosofía con el indígena, pero, por ejemplo, muchas de las congregaciones católicas lo que hacían era abrirle la boca a los chicos chiquitos y buscarle el alma. Y decían, no, este no tiene alma. Pero recién tardaron 100 años, una bula papal sale a decir que sí, efectivamente eran seres humanos y que había que tratarlos como tal, y eran hijos de Dios también. Es decir, tiene su raíz desde mucho más atrás esto, ¿no? Pero lo peor también, luego de la campaña del desierto, es el silenciamiento, porque es como que no existen más los indígenas. Claro. Los estudiamos durante mucho tiempo en las escuelas como cazadores, recolectores, nómades, sedentarios, con esas clasificaciones horrendas, ¿no? Nómades, sedentarios, y nos acordamos de las... cazadores y recolectores, como si no supieran hablar, como no supieran vestirse, como no supieran cabalgar. Inolvidables las calcomanías que venían en la Anteojito, en Villiquen y toda esa cultura. Es muy gracioso, ¿no? la de los Anteojito y Villiquen. Ahora cambió bastante, por suerte, ¿no? Pero que veían a los indígenas con un taparrabo y riéndose, ¿no? Uh-huh. Yo no sé de qué se reirían si los venían a masacrar, digamos. Sí, además, sin respetar la cultura de ellos. Y también se los marcaba, como decís, cazadores, recolectores, los que usaban arco y flecha, los que usaban boleadora, los que usaban esto. O sea, se los marcaba como si fueran... Sí, como animales, básicamente, ¿no? Como seres inhumanos. Siempre los detractores de los indígenas, Félix Luna, por ejemplo, Luis Alberto Romero, historiadores academicistas muy importantes, decía que estaba bien la campaña del desierto porque el ganado que tenían en territorio argentino lo exportaban a Chile, lo negociaban allá. Eso entre otras cosas, ¿no? Pero lo que les quería decir es, fíjense la cosmovisión indígena, que ellos quieren ser parte de un estado, y ese estado no los hace parte. Y como molestaban, había que diezmarlos, había que matarlos. El silenciamiento es muy fuerte, porque durante décadas es como que no existieron, y durante décadas vimos también había un modus operandi del malón indígena, que estos detractores de la historia indígena lo llevan a cabo. Es decir, el indígena cuando venía se llevaba a las mujeres porque las tenía cautivas, porque las violaba, porque eran tan feas las indias que la mujer europea era hermosa, rubia, de ojos celestes, entonces se las llevaban. Hay un cacique que es Namuncurá, que le contesta a las autoridades españolas, dice, en ese momento a las autoridades argentinas ya, en una de las cartas que le manda al mismísimo Sarmiento, dice: nosotros nos llevamos a las mujeres porque cuando ustedes bajaron de los barcos, lo primero que hicieron fue violarnos a todas las mujeres. Entonces nosotros le estamos haciendo la guerra desde ese lado. Y efectivamente, imagínense, cuando vinieron los primeros españoles al Caribe, vinieron los primeros españoles al Río de la Plata, todos hombres, 60 tipos metidos en un barco, cuando llegaron, vieron a una indígena, lo primero que hicieron fue violársela y diezmar, por ejemplo, la sífilis. Muchos de nuestros indígenas se mueren de sífilis y se mueren de viruela cuando eran enfermedades que no existían en América. Es decir, el indígena, yo les decía recién, Calfucurá murió a los 108 años. Catriel murió a los 102. Pinzén murió a los 100, se calcula que entre 105 y 110 años. Namuncurá murió a los 95. A los 86 tiene un hijo. Claro, a los 86 tiene un hijo y cacique, además, que hasta su último momento luchando, no es que sí, totalmente. Postrado en una silla de ruedas. Es muy importante analizar el tema de la salud, de cómo era el cuidado de su cuerpo, debe ser un poco por la alimentación. Los indígenas comían carne yeguarizo, por ejemplo, y dice que eso, bueno, te daba algún tipo de fibra más importante. Hay algunos lindos mitos en torno a la figura de Calfucurá. Se decía que Calfucurá podía ver el futuro, que tenía una piedra azul, que la metía, digamos, la enterraba, la sacaba, y eso le decía dónde iba a atacar el español. La tengo como si fuéramos a la época de la colonia. Sí, dónde iba a atacar Benito Rivas, que era el Toro Villegas, Pacheco, que son los generales, que fueron los generales de la guerra al Paraguay, son los generales que van a matar a los caudillos como Chacho Peñalosa y Felipe Varela, y son los que se van a llevar puesto a la campaña del desierto. No hay que olvidar esos nombres, Rivas, Pacheco, Villegas, digamos, generales que combatieron en esa guerra al Paraguay, esa fatídica guerra al Paraguay, que después vienen a diezmar a las montoneras del Chacho y de Felipe Varela, y después hacen la campaña del desierto. En esto de construirnos como sujetos históricos, que tantas veces hemos charlado acá en Mañana es Mejor, tiene que ver con repensarnos cómo se construyó este Estado-Nación a partir de esta generación, y donde se contraponían dos pensamientos, dos estructuras, dos ideales de cómo construir un Estado, ¿no? Sí, bueno, ganó sí. A fuego y sangre. A fuego y sangre. A mucha fuego y sangre. Es interesante, y ya si quieren con esto vamos cerrando, ¿no? Es interesante hacer un paralelo, ¿no? Hoy se dice, más allá de la vereda que estemos parados en política, digo, ¿no?, que es fundamental el tema de la prensa hoy en día, ¿no? Una prensa te voltea un gobierno. Sí. En aquel entonces, la prensa también toma un papel preponderante, ¿no? La prensa, la Nación era manejada por Bartolomé Mitre. Sí. Y Mitre es un poco que desde los diarios pinta un indígena malonero, un indígena salvaje, un indígena que viene a matar blancos y a violarse a las mujeres, y eso en cierta forma hace que toda la clase dirigencial y política se ponga detrás de esa campaña al desierto. Es como que no hubo muchos políticos que digan: che, esto no está bien. José Hernández fue alguno que se planta y dice: esta campaña al desierto es una masacre. Urquiza en cierta forma trató de tener algún acercamiento, pero le fue bastante mal. Fueron muy pocos los políticos que salieron a decir, desde incluso cuando se generan estas dos leyes en la presidencia de Mitre, decir, levantar la mano y decir: no, vamos a matar gente. Así que es una concepción casi inhumana, en el sentido de que muy influenciados por La Nación, por el diario más importante de la época, que después el mismo diario La Nación es el que publicaba esos clasificados, entre comillas, se reparten mujeres, se reparten indios de chusma para que vengan a limpiar las casas y se los regalaban. Esto, digamos, aparte de un genocidio, volvieron a implantar lo que fue la esclavitud de la colonia española. Vinieron a implantar la mitad del Yanaconazgo, y estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, acá la vuelta de la historia, ¿no? 200 años de Estado tenemos. Más o menos. Más o menos 200 años de Estado construidos sobre estas bases, donde hoy podemos ver que si recorremos el gran trecho de lo que es nuestra República Argentina y nos preguntamos quizás quiénes son los dueños de esta gran extensión, podemos tener correlato con esta construcción de esta historia y estas familias y estos nombres, estos apellidos, ¿no?, que por siguen supuesto hoy. Y creo que si también agarramos Radio Mitre, La Nación, bueno, la sociedad rural, ¿no? Totalmente. Hijos, nietos de todas estas generaciones. Son los 80, mismos, ¿no?, apellidos. Anchorena, Alzaga Unzué. Sí, los mismos apellidos, y creo que no sé hasta qué punto ha, esto es una opinión personal, ha cambiado su concepción, digamos, su pensamiento. Prácticamente nada, ¿no? Yo creo que no. Es decir, son concepciones hasta culturales también, ¿no? Me parece, político-culturales, diría yo. Pero sí, lo que molesta había que sacarlo. El indígena molestaba, el caudillo molestaba, Felipe Varela molestaba, el Chacho Peñalosa molestaba, que sí, esos son dos que se oponen a la matanza de indígenas, por ejemplo, sobre todo en el Gran Chaco, pero bueno, es lo que molesta, había que eliminarlo. Esto fue un poco la concepción de esa generación del 80, que tiene un proyecto de país, lo tiene, pero en base a sangre y fuego, digamos, ¿no? Y el enriquecimiento de unos pocos. La campaña del desierto se lleva todo puesto, no entregar carne al Carué o al Winca. Exacto. Una de las frases que salió también, trabajar para un estado común. 4.000 indígenas fueron asesinados, 10.000 mujeres y niños entregados sí, a estas familias. La chusma, se le decía. Esa chusma, el desprecio visceral de esta generación del 80 hacia el indígena. Federico Suárez, muchísimas gracias por pasar nuevamente en tu columna de historia. Seguimos en Mañana es Mejor.